peste. Era un concurso para indios traicioneros que hasta la madre vendían por dinero. Pero los sheriffs, que eran muy canallas, los arreglaban a los indios con medallas. A la india Rita se la dieron por bonita, a la india Luna por ser inoportuna, al indio Mickey se la dieron por el whisky, al indio Chifle se la dieron por el rifle. Pero los sheriffs perdieron el decoro cuando le dieron la medalla al indio Toro. Pero los sheriffs perdieron el decoro cuando le dieron la medalla al indio Toro. Al indio Toro se la dieron por el oro, se la dieron por el oro, se la dieron por el oro. Al indio Toro se la dieron por el oro, se la dieron por el oro que les entregó. El indio Toro andaba pobre y sin centavos, era tan pobre que andaba sin taparrabos. Tenía las flechas con las puntas oxidadas y sin ojotas por la tierra caminaba. Y cruzó montes con peligros y murallas para ganarse en el concurso una medalla. A la india Rita se la dieron por bonita, a la india Luna por ser inoportuna, al indio Mickey se la dieron por el whisky, al indio Chifle se la dieron por el rifle. Pero los sheriffs perdieron el decoro cuando le dieron la medalla al indio Toro. Pero los sheriffs perdieron el decoro cuando le dieron la medalla al indio Toro. Al indio Toro se la dieron por el oro, se la dieron por el oro, se la dieron por el oro. Al indio Toro se la dieron por el oro, se la dieron por el oro que les entregó. Al indio Toro se la dieron por el oro, se la dieron por el oro, se la dieron por el oro. Al indio Toro se la dieron por el oro, se la dieron por el oro que les entregó.